Bien están haciendo, queridos amigos y colegas que están haciendo su programa en este momento y querían dejar tu saludo también. Así que ya estamos pronto. Bueno, entonces vamos a conversar con mucho gusto con Andrea Revuelta, que es docente y integra el Frente de los Trabajadores, partido que ha conformado un acuerdo para darle forma a la tercera coalición que tendrán los uruguayos para elegir en el proceso electoral que se viene. Esta es justamente el acuerdo entre el Frente de los Trabajadores y la Unidad Popular. Andrea es candidata a vicepresidenta por esa coalición, acompañando a Gonzalo Martínez, que es el candidato a presidente. Estábamos preguntando cómo es el proceso formal, porque asumiendo que ya hay una definición de candidaturas, de todas formas el partido tiene que cumplir con la instancia del 30 de junio, validar los órganos correspondientes, pero si hay un acuerdo, digamos, tejido que ahí se va a refrendar. Esta tarde en Rampla, a las 7:30, será el acto de presentación de las candidaturas, y seguramente una buena oportunidad para movilizar a la gente de Paysandú para esta en procura de apoyos electorales a esta tercera coalición que viene a ofrecernos, que concretamente, bueno, Andrea. Buenos días. Sí, en realidad la coalición esta, la alianza que nosotros conformamos, que se llama UPE. ¿No te gusta mucho la palabra coalición? Me hace ruido, pero en realidad nosotros conformamos una alianza luego de un proceso de discusiones en los cuales abordamos a una serie de puntos de acuerdo. En realidad somos organizaciones que tenemos una larga trayectoria. En principio está la Unidad Popular, que está conformada por varios partidos, luego está el Partido de los Trabajadores y luego está el Frente de Trabajadores. Y bueno, está abierta la discusión a otros grupos que están en proceso de ¿Se podría ampliar en el marco de los acuerdos ya establecidos, ¿verdad? Nosotros tenemos una... ¿Vos querés anunciar algo, algún partido, algún grupo que está pensando en venirse o no? Somos todos grupos pequeños en realidad. Ajá. Y tienen que ser, por eso mismo, nosotros tenemos un programa en común. Bien. Lo que nos une es un programa de determinados puntos donde hemos venido coincidiendo en los últimos tiempos, sobre todo en las luchas en la calle, ¿no? En lo cotidiano. Donde, bueno, luego de algunas discusiones logramos establecer una declaración que establece 14 puntos de acuerdo, y a partir de ahí es que, bueno, se lanza esta fórmula también de acuerdo de estos sectores, porque en realidad nosotros lo que vamos a hacer, como integrante de la fórmula, representamos a todos estos sectores que nos reivindicamos de izquierda, que llevamos adelante la lucha en la calle, ¿no? Es la izquierda que lucha, que está presente en las movilizaciones con los trabajadores y con los explotados. ¿Cuál sería la diferencia entre ser de izquierda y ser progresista en este momento histórico? En este momento histórico, si entendemos que ser de izquierda es defender los principios de una transformación social de fondo, donde nos planteamos que existe la lucha de clases, que llevamos adelante las reivindicaciones de los trabajadores y los explotados, y no y una alianza en este sentido de estos partidos, ¿no? Nosotros no nos aliamos con sectores de la burguesía o con los sectores que se autodenominan progresistas. En realidad nosotros podemos discutir el término progresista. ¿En el Frente Amplio hay burgueses entonces? Hay una política. ¿Y eso está bien? Claro, hay mal, una política. Digamos. No sé si puede estar bien o mal. Esos términos, ¿no? No, nosotros no coincidimos con esa política. No coincidimos con la política de los acuerdos con el Fondo Monetario, no coincidimos con la política de las privatizaciones, no coincidimos con la reforma de la seguridad social, con la reforma educativa, con un montón de propuestas donde el Frente Amplio como oposición no ha tenido el rol de oposición. Pero ya desde los 15 años de gobierno que hemos asistido, yo como militante de la educación enfrenté el decreto de esencialidad, ¿verdad? Enfrentamos a un gobierno de Mujica que dijo que había que hacer mierda a los sindicatos de la educación, por ejemplo, que participó de los acuerdos multipartidarios e impulsó los acuerdos multipartidarios en educación desde el año 2010, la ley de educación en 2008, pero que además ha venido estableció una reforma tributaria donde paga más el que trabaja más, porque en realidad los bancos son exonerados de impuestos, las patronales pagan mucho menos. Sistemáticamente se ha venido bajando el aporte patronal en la seguridad social, por ejemplo. Uh-huh. Hoy que tenemos el tema este del plebiscito, nosotros decididamente, desde que se empezó a discutir la ley de reforma, nosotros estuvimos en contra de esta propuesta de reforma y hoy impulsando este plebiscito, como alianza, pero también los partidos que integran este agrupamiento, ¿verdad? Entonces, tenemos coincidencias que se que se establecieron en lo escrito, pero que también nos encuentra cotidianamente en las movilizaciones y en la calle, ¿no? En forma sistemática. Andrea, ¿sabés que a veces los uruguayos nos definimos como más bien conservadores, poco afines a cambios, a procesos que de alguna forma puedan ser, entre comillas, radicales, ¿no? La propuesta de la Unidad Popular, siempre y particularmente ahora, ¿atiende concretamente ese ser, ese sentir general del uruguayo o no? Incluso en la forma de contarlo, bueno, nosotros en la somos forma de uruguayos plantearlo. Y nos planteamos una transformación de la realidad en el sentido de que las grandes mayorías que producen la riqueza sean las que se beneficien de ella. Porque también estamos en un proceso de transformación radical si vemos que las reformas que se han instalado, la reforma que se ha instalado en la educación, la reforma de la seguridad social, la reforma tributaria, también fueron transformaciones de fondo, uh-huh, en un sentido que atenta contra los intereses de los trabajadores. Y bueno, puedes explicar eso también es de fondo. Y sin embargo, sí, pero va en un sentido, claro, está que bien, tiene que ver con los intereses de una clase. ¿Y por qué el trabajador uruguayo, o sea, una parte de los trabajadores, sí, uruguayos defienden el modelo de la derecha, digamos, de este bueno, gobierno? Hay múltiples factores, ¿no? Cuando se los conoce en esta disyuntiva de que, bueno, o gana la coalición de derecha o gana el progresismo, nosotros entendemos que es una falsa confrontación, porque en los temas centrales están, hay un acuerdo de llevarlo adelante. ¿O decir que es lo mismo o no es tan sencillo como lo mismo? No es tan sencillo, no es lo mismo, uh-huh, son distintas formas, pero en las cuestiones de fondo hay una coincidencia. No hay una negación, no hay un no pago de la deuda externa, no hay una reforma tributaria que grave al capital, los bancos, el único impuesto que pagaban se les retiró, hay proyectos de emprendimiento sojero forestal que han liquidado los recursos naturales y liquidado la industria nacional. Todos estos proyectos en aras de que vengan inversores, pero esos inversores no paguen nada y nosotros como trabajadores sigamos pagando. Está en un contexto de propuestas que son internacionales, que son mundiales, ¿no? Uruguay no es una isla y no tiene propuestas propias tan separadas del resto del mundo. Son las mismas propuestas que tiene el capital para la mayoría de los países para seguir obteniendo ganancia del trabajo ajeno. Bien, y si cambiamos la pregunta, ¿por qué nos cuesta a los uruguayos poder aceptar, respaldar, apoyar, acompañar una propuesta política, ideológica, económica, social, cultural como la de la Unidad Popular? Y bueno, nosotros entendemos que sería bueno que vinieran a discutir y a profundizar, ¿no?, en estas cuestiones, porque lo que estamos haciendo es más de lo mismo. Si las cosas están mal pero seguimos profundizando más de lo mismo, no creemos que sea una salida. Eso es lo que entendemos nosotros, por eso planteamos esta alianza y nos planteamos presentarnos a las elecciones, porque queremos debatir con los trabajadores y queremos que los trabajadores que estén de acuerdo con esta posición tengan cómo expresarse y tengan dónde manifestar esa posición. Tengan la posibilidad de votar esa posición, pero a la vez de sumarse a construir una herramienta que reivindique la lucha de clases, la lucha, las movilizaciones en la calle y confronte con la burguesía y con el gran capital, ¿no? Porque nosotros estamos absolutamente sometidos a los planteos del gran capital. La reforma educativa uruguaya, si vamos a los fundamentos presentados en un libro muy prolijito y muy lindo, es textual, la misma que está en Argentina, la misma que está en otros países, y es la misma que redactó el Banco Mundial de las Competencias. Es exactamente el mismo texto, ni siquiera se tomaron el trabajo de reelaborarlo. ¿Cuánto ha permeado en la sociedad el discurso de son todos iguales? La idea esa de que son todos iguales. ¿Cuánto cree el uruguayo en la política? ¿Sigue pensando? Lo que pasa es que nosotros tenemos una concepción de la política en el sentido de que política viene de polis, de ciudadano, y de participar y de intervenir en las decisiones que tienen que ver con las cuestiones comunes y que, sí, me afectan a mí como cuestiones comunes. O sea que somos esencialmente políticos. Somos políticos, digamos, hasta por omisión. Otra cosa, porque es si partidario. Yo no hago, y partidario también, porque yo tomo partido. Está bien. Tomo partido por una clase. ¿Ah? Es una posición político y partidaria también. Uh-huh. Lo que pasa es eso, que muchos trabajadores a la hora de definir en política terminan votando a sus verdugos. ¿Por qué? Porque les resultan, porque tienen todos los recursos, porque les resultan más convincentes, porque han sido ganados a la idea de que no es posible una transformación, de que si uno dice, bueno, hay que cobrarle impuestos a los bancos, lo ven como algo imposible. Sin embargo, ¿es posible vivir en las condiciones que vivimos? ¿Es posible seguir sosteniendo esto? ¿Es posible creer que los trabajadores tienen que trabajar más años cuando la humanidad evoluciona, produce más cantidad, tiene recursos para hacerlo más fácilmente, tengo que trabajar más. Es como que si volviéramos al siglo XIX. ¿Eso es viable? ¿Y no es viable decir que esto no puede ser así, que hay que cambiarlo? Bueno, es una discusión que hay que ir dando. Así que no nos Si estuviéramos en ese momento de alza, porque a ver, no podemos generalizar, los trabajadores uruguayos tuvieron una actitud muy combativa y de gran lucha, la huelga del año 73 y los 15 días de huelga que llevaron adelante, de una huelga heroica que llevó adelante la clase obrera uruguaya, es parte de nuestra historia también. No es que siempre los uruguayos tienen miedo al cambio y son conservadores. Yo creo que no, que hubo toda una generación que apostó por una transformación social muy grande y bueno, que fue aplastada, ¿no? Con la muerte, la desaparición, la tortura. Pero eso también son los uruguayos. No, yo no me creo eso de que somos tan, que aceptamos cualquier cosa, sino que justamente a veces hay que hacer cosas para que nos cambien la realidad que tenemos y la realidad no nos está favoreciendo. Hay una sensación de que el uruguayo ahora sí. está más pasivo, está más tranquilo, no se involucra, o cada uno está en la suya. Da esa sensación. Por ejemplo, te digo, yo estoy en una lucha contra las multinacionales que se llevan nuestros recursos naturales y es el agua, se llevan el agua. Exacto. ¿No? Se llegan los recursos naturales hasta el agua, ya no. Eso, o sea, entonces, y es difícil movilizar a la gente. Entonces, como que. Pero es correcto. Las calles reclamando el agua, reclamando contra proyectos ojeros, reclamando puestos de trabajo. Y bueno, teníamos otra situación. No estaríamos preguntando, claro, no estaríamos preguntándonos. Porque ustedes son pocos. Hay varias preguntas. Para algo entendemos que es fundamental que esta propuesta pueda estar presente. Hay varias preguntas de los oyentes, Andrea. Por lo menos un par te vamos a hacer de ellas. ¿Hasta qué punto el narcotráfico está presente en la política del Uruguay, según tu perspectiva o la perspectiva del acuerdo? Y bueno, el narcotráfico es uno de los sectores donde el gran capital puede invertir. Es decir, el capital no tiene margen para aumentar la tasa de ganancia y mantener sus ganancias. Y se desarrolla en todo lo que tiene que ver con destrucción. Se desarrolla en el armamento, se desarrolla en el narcotráfico, desarrolla todos campos que no son beneficiosos para la humanidad. Y el narcotráfico está íntimamente ligado a la tranza política, está sostenida y apoyada. ¿En Uruguay? Y en Uruguay también, lógicamente. ¿Sí? El caso Marcet, podemos ir hilar más fino, ¿no? Pero tenemos todo un sector de la población totalmente marginada que termina volcándose al tráfico, al menudeo, el tráfico de drogas, pero las grandes drogas, los contenedores donde se encuentra droga que va para Europa, las avionetas que tiran, se han rescatado toneladas de droga en Uruguay, es un pasaje hacia otros países, obviamente que hay un vínculo político, porque si no, no podría estar pasando, no podría suceder. ¿Sucede por qué? Porque es un sector donde hay mucho dinero, Uruguay es una plaza financiera de lavado de dinero. Sí. Y bueno, el narcotráfico, ¿dónde va a lavar dinero? ¿Dónde va a ser? En Uruguay, Uruguay es uno de los lugares. Y esta cuestión es una pasada desde acá, de salida de América hacia Europa y otros lados. De Y el sistema político en general mira para otro lado o deja ser. Y deja ser, evidentemente es mucho dinero, entonces hay muchos compromisos de tipo. Eso vuelve en la campaña después, algún peso. Y eso vuelve, sin duda. O sea, algún peso, mucha plata. Algún peso de unos cuantos. Sí. ¿Tá? Y por otro lado tenés la contracara, que son todos esos sectores sumamente desplazados, donde no hay acceso a puestos de trabajo digno, vivienda digna, condiciones de educación, que vos vivas en una sociedad diferente, que hacen que haya el emprendedurismo que se potencia hoy dentro de la formación y de la educación, el emprendedurismo que hay en los barrios pobres es la boca de droga. La boca de droga. Es la única opción que tiene. Es terrible. Pero es la realidad. Pero es la realidad. Bueno, y otra pregunta que te hacen los oyentes, agradecemos todas, pero no tenemos tiempo para profundizar. Esta seguramente no debe faltar en ningún lugar al cual ustedes asistan. Tiene que ver con si consideran que Venezuela y Cuba son dictaduras. ¿O no? Son gobiernos y nosotros no propiciamos la intervención de nuestros gobiernos en esos frentes. Uruguay tiene una posición, por ejemplo, de sacar permanentemente comunicados contra Venezuela y ese tipo de cosas, pero tenemos una gran masacre en Palestina y no hay ni una palabra. Es más, no vota el cese de fuego, por ejemplo, es absolutamente cómplice de la masacre en Palestina. Interviene en determinados gobiernos, que nosotros podemos tener diferencias con algunas cuestiones, pero ¿y la Unidad Popular qué opina? La Unidad Popular es uno de los partidos de la coalición que no es el... nosotros en algunos puntos que logramos acuerdos concretos, en algunos puntos tenemos algunos matices. Bien. Entonces, en ese sentido, están, es decir, el texto del acuerdo está publicado, es público para todo el mundo. Entendemos que podemos tener algunas diferencias, pero de ninguna manera planteamos una intervención y una intervención del imperialismo en esos países. ¿Pero reconocer que faltan libertades en esos países? Y como faltan libertades en un montón de países. Todos los países árabes tienen una situación de opresión brutal. Las mujeres tienen una situación de opresión brutal. Y sin embargo no hay ninguna declaración ni ningún tipo de... ¿Vos decís que la derecha acá nos hace mirar especialmente? Nos hace mirar especialmente esos dos lugares, pero no mira hacia ningún otro. Bueno, pero porque son... No, es más, no mira ni hacia China. Pero porque... ¿Por qué? Porque tiene expectativas en acuerdos y convenios con China, por ejemplo. Pero ¿no? Porque esos lugares, para alguna en algún imaginario, es el que ustedes proponen como el proyecto a seguir, digamos. Pero es así. ¿No? Que nosotros... Cuba, ¿no? Cuba vivió un proceso revolucionario muy fuerte, sí, en la década del 59 y toda la década del 60, y... Pero los procesos de los distintos lugares, en un contexto de un régimen capitalista mundial donde pequeños países logran instalar una forma diferente, pero están inmersos en una economía mundial, no internacional, no es una relación entre naciones, hay una relación mundial, donde hay una distribución de los mercados y donde hay una distribución de quién hace qué, es muy difícil sostener un régimen de ese tipo en el aislamiento absoluto, ¿no? Hay una condición de aislamiento, y pues se puede discutir mucho. Muy bien. No podemos decir sí, no, es una dictadura, no, porque no... Una más. No podemos discutir eso. Yo quiero una. Dale, vos también. Bueno, y siguen llegando. Bueno, dale, siguiente vos. Yo quiero preguntarte... Si te fue difícil, como mujer, tener un lugar en la política... Todas las que han pasado acá, no importa el partido que sean, hay una diferencia entre ser hombre y ser mujer. ¿Vos lo sentís? Mira, yo empecé a militar a los 18 años, en los 80, para que tengan una idea. Fui dirigente sindical del sindicato gráfico, mayoría de hombres, en los 90. Milité desde siempre, tengo dos hijos, mis hijos o iban conmigo o iban con su padre, nos repartíamos y siempre militamos los dos, siempre militamos en política, siempre militamos a nivel sindical. Y me cuesta este tipo de preguntas, ya me lo han hecho otros medios, porque en realidad yo defiendo que yo quiero hablar de las cuestiones importantes que se le pregunta a los hombres, ¿no? Porque a mí me preguntan porque si soy mujer, ¿por qué? No, a ver, le preguntan si son a los políticos, le preguntas, vos como hombre, ¿tuviste alguna No existe esa pregunta. Bueno, yo justamente reivindicando un lugar activo de participación, planteo querer discutir las mismas cosas que le pueden preguntar a un compañero hombre. Bueno, en ese no me pregunten ese detalle de, bueno, si es fácil o no es fácil. Si es fácil o no es fácil. Bueno, pero de hecho, fui candidata a la vicepresidencia en las elecciones del 14 de 2019 por el Partido de los Trabajadores. Ya te digo, en los 90 milité en la dirección del sindicato gráfico. No sentí una limitación. Seguramente yo misma, por mis relacionamientos sociales, sí la tenía en la medida en que yo tenía la necesidad de tener más control sobre mis hijos que el que podía plantear su padre, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo los voy a dejar solo un rato? ¿Cómo me los claro. ¿Te los llevas pero vos? Eso, pero cuestiones por cotidianas, claro. Pero no... Por... Pero vos te las imponías, ¿no? Claro, y en realidad esto plantearnos de esta manera, yo tengo muchas más cosas en común con un compañero trabajador hombre que con una mujer, por ejemplo, que ocupa lugares de poder con Laura Richardson, representante del Comando Sur. Claro. Al frente de invasiones, porque las mujeres también forman parte del ejército y cuando reclaman su lugar, pero también van y hacen las mismas cosas que hace cualquier hombre cuando va a invadir otro lugar y se siente con poder de hacer de la vida de otros cualquier cosa. Andrea, yo no tengo nada en común con Argimón, no tengo nada en común con Graciela Bianchi, no tengo cosas en común. ¿Con y no cosas? Tengo cosas en común con gente que son grandes patronales que aplican las mismas medidas antiobreras que aplican los hombres. Y es así, y son las mujeres, también pueden hacer lo mismo. Margaret Thatcher, yo qué sé, han hecho cosas terribles. Andrea, ni con Bianchi, ni con Argimón, ni con Cose tampoco. Y con Cose tenemos diferencias políticas, bueno. Obviamente. Ella es la candidata del Frente Amplio y yo soy candidata de una organización que se reivindica de otras cosas. Andrea, ¿es posible ir contra el capitalismo? ¿Es eso lo que ustedes proponen? ¿Escapar del sistema, digamos? No, escapar no, hay que enfrentar el sistema. ¿Cómo se enfrenta el sistema? Mundial. Bueno, con esto que hace, por lo menos, hasta en realidad lo que estamos llevando adelante son medidas defensivas, ¿no? Bien. Porque la clase obrera obtuvo un montón de conquistas, sobre todo a principios del siglo XX, luego de las guerras mundiales, los proyectos de seguridad social y todo eso datan de esa época. La ley de 8 horas es de comienzos del siglo XX, sin embargo hoy no vivís con 8 horas, tenés que trabajar 12. Bien. Es un retroceso. Entonces, reivindicamos, o sea, es decir, hasta el toque ya casi es defensivo, porque todas las nuevas propuestas que hay, todo lo que se presenta como novedoso, no es novedoso, pero se reconoce, es las condiciones contexto de vida y de trabajo del siglo XIX. O sea, se reconoce el contexto, estamos en esta realidad, en este momento, sí, histórico, y contra eso, digamos, imposible. El tema es cómo convivimos con esto y dignificamos un poco el ser humano. No, yo creo que hay que profundizar en eso de transformar la realidad. Justamente, esas preguntas datadas a lo que me preguntaban hace un ratito, ¿no? De que, bueno, que por qué los trabajadores votan propuestas que nosotros decimos que son patronales. Y bueno, porque no ven que esto pueda ser, lo ven como algo inviable e imposible. Sí. Entonces hay que invertir la pregunta, ¿no? ¿Es inviable e imposible transformar la realidad para que la humanidad pueda desarrollarse en forma satisfactoria? ¿Y por qué sí es viable seguir destruyendo recursos naturales, destruyendo las fuerzas de trabajo, destruyendo la vida de las personas, generando situaciones donde hay una descomposición social brutal? ¿Eso sí es viable? Yo creo que no. Que eso es lo que no es viable, porque nos lleva a la barbarie. Andrea, muchas gracias. Profesora Andrea Revuelta es candidata a vicepresidenta por el acuerdo entre Unidad Popular y Frente de Trabajadores. Mayra, hoy a las 7:30 en Rampla. Agustina. Que cambié de nombre. Sí, hoy a las 19:30 en Rampla, están todos invitados. Vamos a tener también el acompañamiento de algunos compañeros con canto popular. Para nosotros también una fecha muy importante, así que bueno, desde ya están todos invitados. Para arrimarse por ahí en la sede de Rampla a las 19:30. Bueno, y la gente que sigue preguntando, que vaya a Rampla hoy y se anime a preguntar, ¿no? Claro.